Liliana Claudia Herrera Salinas, 11.902.662. AXE y Huarpe, Mujer Huarpe, ONTA, Autoridad de la Comunidad Huarpe de Guaitamari, de Uspallata, Mendoza, miembro de la Organización Provincial Indígena Martina Chapanay y vicepresidenta de la Organización Nacional OMPIA. Estoy aquí con la responsabilidad de traer estas voces y las voces de nuestros antepasados. Resaltamos que los pueblos indígenas somos guardianes ancestrales de la Madre Tierra, la vida y de todas sus formas. Venimos a expresar nuestra firme negativa a este proyecto de ley que pretende modificar la ley de glaciares actual, proyecto que pretende recortar la protección de los mismos. Es inconstitucional porque viola y vulnera la Constitución Nacional en su artículo 41. También viola la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 17, sobre los pueblos preexistentes, el convenio 169 de la OIT y su ley 24071, que es la que la rectifica. Referido a la consulta libre, previa e informada, como tampoco los derechos de la naturaleza reconocidos a nivel internacional. Si aprueban esta modificación sin cumplimiento de estos derechos, sepan, Argentina se enfrentará a múltiples sanciones internacionales. Asimismo, este acto no es una audiencia pública porque no cumple con los requisitos que exigen la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Este acto no invalida las acciones legales para que se garantice la participación de los más de 100.000 inscriptos e inscriptas de todo el país. Hay legisladores y legisladoras como funcionarios del Gobierno Nacional, que repiten mentiras y falsedades sobre la actual ley para justificar una reforma regresiva de la protección de los glaciares y periglaciares y el vaciamiento que el gobierno pretende, ¿sí? Este gobierno pretende hacer y procurar y atacar las reservas estratégicas de agua de la Argentina, de todos nosotros, de todas nosotras. No habrá vuelta atrás, habrá consecuencias importantes. Y para finalizar, finalmente en Uspallata nos levantamos todos los días mirando el agua antigua que son los glaciares. Nosotros vivimos cerquita de la Aconcagua, donde hay muchísimos glaciares. Tenemos una relación espiritual y cultural. Y si ellos mueren, morimos nosotros. Van a morir no solamente los seres humanos, sino toda la flora y la fauna de la que dependemos y que todos dependemos. Porque si el glaciar que está allá es impactado por esto que pretenden ustedes aprobar, también van a ser afectados todas las personas que viven acá. Y por eso también denunciamos que en Uspallata quieren instalar el proyecto minero San Jorge, que explotará montañas enteras envenenando las aguas con sustancias tóxicas. Y la empresa ha falseado la declaración de impacto ambiental y que el Ejecutivo y Legislativo Provincial aprobaron, violando los derechos indígenas y la consulta libre, previa e informada. Hay represión, presos políticos, criminalización de la protesta y no escuchan las propuestas del pueblo para crear el desarrollo de un turismo sustentable con identidad, área protegida y otros. Por eso llamamos urgente y amorosamente a todos ustedes, a todos los que tienen en este momento esa gran responsabilidad, que no es personal, y lo saben. a los representantes de esta Cámara en ejercicio de nuestra autodeterminación para que con responsabilidad se expresen en defensa de la vida y de toda su forma, más allá de los intereses económicos, mezquinos y personales. Sean agentes históricos y pronúnciense a favor del pueblo, de la vida y no de la muerte. Ante tanto saqueo y tanta nueva colonización que atentan contra la soberanía territorial argentina, la moral, la democracia, decimos no a la muerte, sí a la vida, por los valores del buen vivir de todos. De todos, no importa quiénes, ¿sí? Sí, claro, claro que sí. Y déjese de reír porque la vi riéndose. Entonces, respetemos la madre tierra, respetémonos entre todos. Es nuestra casa común, este es nuestro llamado. Huentota, Acache y Atinat. Mendoza, Argentina, es hija del agua. Muchas gracias, Liliana.